En nuestro país desde el año 70. Sí, entonces han habido varias generaciones de Jóvenes por un Mundo Unido. Nuestros padres pertenecieron también a Jóvenes por un Mundo Unido y ahora nosotros. En términos generales, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos tiempos? Hablemos de la última década. Ya, Jóvenes por un Mundo Unido ha venido desarrollando acción social. Hemos estado en barrios. Por ejemplo, estuvimos cerca de las faldas del Pichincha, en Santa Rosa de los Andes, con la comunidad. Tratábamos de hacer juegos con los niños, tratar de hacer un poco de mingas de limpieza y poder, no sé, transmitir a través de esas acciones lo que es la fraternidad y un poco más de unión entre el barrio, por ejemplo. Luego también organizamos charlas de parejas, charlas para jóvenes, con este tema sobre todo de la unidad, la fraternidad, política, economía. Tenemos varios frentes desde eso. Andrea, ¿quiénes conforman acá en nuestro país? ¿De qué ciudades vienen Jóvenes por un Mundo Unido? ¿Quiénes pueden adherirse inclusive? Esta es una organización que está abierta para todos, porque precisamente busca esta integración, esta unidad. Y estamos en varias ciudades, ya como jóvenes, como núcleos de Jóvenes por un Mundo Unido. Estamos en Ibarra, en Esmeraldas, en Guayaquil, en Riobamba, en Cuenca, en Ambato. Y también Otavalo. Hemos también hecho contacto durante este último año con varias comunidades indígenas que nos han permitido conocer más de su cultura. Nosotros respetamos también mucho lo que es la diversidad cultural y en este aspecto queremos profundizar los diálogos que hemos empezado con estas comunidades. En un boletín de prensa que me llegó, habla de que han recibido algunos premios por parte de la UNESCO de Educación por la Paz, el Premio de Derechos Humanos otorgado por el Consejo Europeo, un Olivo por la Paz otorgado por la Comunidad Hebraica de Roma y el Premio Templeton de la Unidad de las Regiones, entre otros premios. Sí, no sé, tal vez le doy paso a Alejandro, que por favor, es mi compañero, Alejandro que ha venido Serrano también hoy. Nos acompaña en este diálogo para que nos comente sobre la trayectoria que ha tenido Jóvenes por un Mundo Unido y, en efecto, los premios que ha obtenido. Buenos días con todos. Sí, en efecto, la mayoría de estos premios se los adjudicó al movimiento en grande, pero en sí se los adjudicaba a la persona que fundó el movimiento, la italiana Chiara Lubich, quien fue la persona que durante varios años vino organizando este movimiento a nivel mundial, y ella falleció en el 2008. Entonces, directamente se adjudicó a ella por su trabajo y sobre todo cómo ese trabajo se evidenció a través de los jóvenes o de los adultos en distintos campos de acción. Por lo pronto, por eso se ven en esos premios a la educación o a la economía o al desarrollo social. Alejandro, usualmente cada qué tiempo se reúnen, ¿cómo es la planificación del trabajo que tienen ustedes en el transcurso del año o específicamente trabajan para esta semana? Normalmente, como el movimiento está en más de 180 países, cada grupo de jóvenes responde a las realidades puntuales de sus localidades. Sin embargo, tenemos ciertos eventos a nivel mundial en los que sí tratamos de sincronizarnos, y en este caso son las Semanas Mundo Unido, que siempre son la primera de mayo. En ese caso es una semana en la que tratamos de sincronizar nuestras comunicaciones y nuestros esfuerzos para dar evidencias más claras de las acciones que se han venido trabajando durante varios meses en cada una de las ciudades. Y déjame agregarte que a propósito de las Semanas Mundo Unido, desde hace algunos años se vienen desarrollando en capitales distintas en diferentes continentes. Y casualmente, para este año en la convocatoria, fue seleccionado el Ecuador como la sede oficial. Por ello también es que estamos también desplegando una fuerte campaña en redes y a niveles de prensa, sobre todo para que la gente se apropie también de esta semana, porque no es algo que los Jóvenes por un Mundo Unido no los queremos apropiar, sino sabemos que es un regalo que la humanidad se merece, tener estas concentraciones de paz mucho más permanentes. Ahora, hablando del tema que nos compete en este diálogo, y es el Festival por la Paz, como dice Alejandro, Quito es la sede oficial de este evento en este año 2016. ¿Qué es lo que se va a realizar en el transcurso de toda esta semana? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes asisten? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tenemos tres momentos claves. A partir del 1 de mayo hasta el 6 de mayo, un viaje a través de tres provincias del país hacia el cual vendrán algunos jóvenes del exterior, y lo que haremos con ellos es una escuela de interculturalidad móvil. Es decir, trasladaremos las aulas a buses, pero al mismo tiempo a través de las relaciones con comunidades, para que aprendan las relaciones interculturales que creemos como ecuatorianos podemos darles de ejemplos al mundo, y que a través de esas relaciones y compartir, ellos aprendan cómo se puede desarrollar una auténtica interculturalidad. El segundo momento que tendremos es justamente el 7 de mayo, el Festival por la Paz, en el cual tenemos una conexión mundial donde los ojos de varios jóvenes del mundo estarán en lo que sucede en la mitad del mundo, y también elegimos ese lugar como un sitio emblemático para darles este mensaje claro de que la mitad del mundo no divide a la humanidad, sino que la une. Y al mismo tiempo, con toda la coyuntura que hemos tenido en estas semanas debido al temblor, nosotros también hemos alineado nuestros esfuerzos para llegar a nuestro tercer momento de Semana Mundo Unido, que es hacer dos lanzamientos. El primero, de escuelas permanentes de paz, ¿sí?, que tienen que ver con la formación a líderes y a seres humanos en campos multidisciplinarios para desarrollar proyectos y también escuelas que beneficien a esta formación. Y al mismo tiempo también haremos el lanzamiento de nuestro campo de acción para la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto. Alejandro, ¿a qué ciudades se van a dirigir? Usted menciona que está dentro de los primeros momentos que se van a venir jóvenes del exterior invitados a participar de este evento y se les va a llevar a experimentar la interculturalidad que tiene nuestro país. ¿A qué ciudades van? Y lo segundo, van a la mitad del mundo en un segundo momento. ¿Qué es lo que van a hacer ahí en específico? Ok, respondiendo a tu primera pregunta, el día 1 de mayo... salimos hacia el oriente, hacia la comunidad de Xihuacucha, que es cerca del Puyo, donde con esa comunidad haremos una integración más profunda entre hombre y naturaleza. Después se viajará hacia la provincia de Bolívar y en la zona de Salinas se hará un conocimiento palpable de lo que es la economía social. Solidaria. Sí, la economía solidaria que se tiene ahí en las queseras de Bolívar especialmente. Luego se visitará otra comunidad en Tungurahua, en la zona de Quizapincha. Y para el día jueves subiremos todos hasta Otavalo, que en conjunto con el municipio de allá se preparó un interesantísimo programa para jóvenes tanto de Otavalo como para jóvenes de Quito y del viaje, en el cual se desarrollará una visión más amplia de lo que significa la cosmogonía y tradición indígena. Uh-huh. Y finalmente ya se volverá acá al 7 de mayo, en la mitad del mundo, en el que se hará un cierre con un tinte mucho más cultural y de donación artística, no solamente para los espectadores, sino para hacerlos sentir parte de esta construcción que queremos hacer tanto en el país, en las zonas afectadas, pero también como un mensaje a nivel mundial de lo que como ecuatorianos podemos aportar a la humanidad. Cuando ustedes hablan sobre la conformación de escuelas de aprendizaje o de formación, ¿es para formar específicamente líderes en las diferentes ciudades o cómo funcionaría? Bueno, tiene distintas fases de desarrollo las escuelas de paz. Lo que queremos hacer en un primer lugar es ayudar a la formación de líderes en la paz a través de la comunitariedad especialmente. Porque ¿qué es lo que pasa? A través de los años nos hemos formado en una cultura de competencia en todos los ámbitos, e inclusive desde que estamos en la escuela con el sistema de notas, de castigos, etcétera. Y nosotros, más que ir en contra de esos temas, creemos que a través de la comunitariedad, de la fraternidad, a través de investigaciones, a través de proyectos, podemos dar unos vuelcos de evolución en distintos aspectos. Entonces, por eso también nos parecía importante hacer esta propuesta, porque nos formamos a la competencia, pero ¿qué tal si en vez de eso nos formamos en la paz, a ser los primeros en decir perdón, a ser los primeros en trabajar solidariamente y no estar siempre atentos a ver cómo yo piso a los demás para obtener tal puesto o tal mención, etcétera? Los jóvenes de Por un Mundo Unido, ¿cómo ven el tema de la política? ¿Cómo ven el tema de la religión? Que son situaciones que prácticamente dividen a las poblaciones de todo el mundo, no necesariamente del país, sino de todo el mundo. Bueno, en ese tema nos gustaría también compartirles que también tenemos varios espacios para la formación política. Tenemos un movimiento político por la fraternidad, por la paz. Y también este es un movimiento que se encuentra en varios países. El objetivo de este movimiento precisamente es el análisis, la reflexión de lo que pasa en el país, en el mundo, y de esa manera dar alternativas de paz. Nosotros ahorita podemos, incluso en la situación política en la que nos encontramos, ver de qué manera estas elecciones que se vienen en el país pueden ser transformadas, no en ver qué político es mejor o qué de mi lista, o etcétera. O sea, simplemente ver de qué manera podemos enfocar la política en algo que no sea negativo. Y desde jóvenes hacer algo, hacer propuestas, diálogos. Por ejemplo, hace algunas elecciones que hubieron de consulta popular, nosotros nos reunimos como jóvenes y quisimos hacer un análisis de los políticos que estaban ahí. Y a través de eso, de ese encuentro entre nosotros y del respeto de cada postura de nosotros, pudimos tener un pequeño espacio de fraternidad sin nosotros discutir por un político, por una línea, por un posicionamiento. Entonces, eso nosotros podríamos y tenemos esos espacios para formarnos. ¿De ahí cuál era la otra pregunta? El tema de la religión, lo que está pasando en el mundo entero. Sí, justo en eso. O sea, somos un movimiento que es bien incluyente. Entonces, por ejemplo, hay personas que son de la religión budista. Hemos hablado esta semana también con personas de la religión musulmana. Entonces, nosotros, sobre todo, entablamos diálogo desde el reconocerle al otro en lo que es, pero también asumiendo nuestra identidad. Nosotros somos un movimiento que nace también dentro de la Iglesia Católica, pero estamos abiertos al diálogo. Entonces, no pretendemos cambiarle al otro porque nosotros somos de tal lado, de tal postura, de tal religión, sino más bien encontrar qué nos une. Y entre todas las cosas que hemos venido trabajando, descubrimos que hay una regla de oro, y la regla de oro es: haz al otro lo que quisieras que te hagan a ti. Con esa regla hemos podido, de verdad, o sea, entablar diálogos, acciones de fraternidad. Nos hemos relacionado, por ejemplo, con la cultura y la comunidad Kitukara. Estuvimos con ellos hace varias semanas y pudimos darnos cuenta de toda nuestra ancestralidad y de todo lo que nos unía como pueblos, pero también reconociendo que pertenecemos ya a otros lados, a una ciudad, a la urbanidad. Ellos más bien lo ven más comunitariamente, y nosotros valorábamos esa riqueza sin dejar de ser lo que nosotros somos. Andrea, a propósito de lo que menciona, reconocerle al otro, ¿cómo ven los jóvenes a los otros jóvenes? ¿Y cuáles son los otros jóvenes? Los otros jóvenes, los que están embebidos con la tecnología, están metidos de lleno con el tema de las redes sociales, con el tema de las drogas, con el tema de la diversión o libertinaje, entre otras cosas. Sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, las redes sociales como un medio para llegar. El problema no está tanto en el Facebook, el Twitter, el Snapchat, lo que sea. No está tanto en eso, sino en cómo lo manejamos. Con esto recuerdo que también tuvimos un taller como para el manejo de redes sociales y cómo usarlas. Nosotros para este festival nos movemos a través de redes sociales. Para difundir quiénes somos tenemos una página web. Entonces, el tema es cómo saber aprovechar esos canales de difusión para poder incidir positivamente. Y en los medios de comunicación, a través de esta entrevista radial, queremos como que estas cosas positivas salgan a la luz. Y como jóvenes, aprender a movernos en esos espacios. Entonces, sí, y a los jóvenes que andan en, por ejemplo, drogadicción, cosas que tal vez no les aporten a su vida, nosotros simplemente darles espacios diferentes. No queremos decir eso está mal o eso no nos parece, sino más bien dar espacios que puedan ellos construir cosas que de verdad trasciendan. Porque, por ejemplo, arriesgarnos nosotros a hacer un festival por la paz ha sido también algo de un aprendizaje entre nosotros mismos, que muchas veces pensábamos que no teníamos las fuerzas, que tal vez no iba a venir gente, pero luego con el tiempo nos dimos cuenta que somos capaces como jóvenes a creer en cosas grandes y a convocar a 1.500 personas en esta semana Mundo Unido, pero luego convocar muchas más. Alejandro, ya para finalizar, si nos gustaría que nos comente o haga la invitación respectiva a la ciudadanía para que participe de este festival, y de pronto si algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos. Claro, con mucho gusto. invito a todos los jóvenes, adultos, a niños que deseen acompañarnos. El Festival por la Paz será el 7 de mayo en la mitad del mundo. Estén ahí temprano a las 9 a.m. porque ya estamos casi con los cupos limitados. Pueden hacer su inscripción a través de nuestra página web. Sin costo. Sin costo alguno. El evento también es gratuito. Y les repito nuestra página web, www.mundounido2016.com. Allí encontrarán un formulario en el que pueden inscribirse, sobre todo para entrar en orden ese día, ya que habrá tantas personas en el ingreso, queremos que sea lo más eficiente posible. Esa es la invitación para dar este grito, esta demostración no solo de paz, sino también de solidaridad y el compromiso de todos seguir trabajando luego más fuerte por nuestro país. También podemos pueden encontrarnos a través de las redes sociales como Jóvenes por un Mundo Unido Ecuador y también nos pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter. Cuando ustedes revisan la página web, ustedes pueden encontrar también los enlaces a estas cuentas. Entonces, por ejemplo, en Instagram estamos como arroba JMU en mayúsculas, S también en mayúsculas, arroba JMUS, en Twitter arroba JMUS. Les invitamos también para que ese día a través de redes sociales, con los hashtags que conocemos como jóvenes, podamos hacer tendencia de este Festival por la Paz y de esa manera también incidir en el mundo. Muchas gracias, Andrea Segovia, Alejandro Serrano. Pertenecen al Grupo Jóvenes por un Mundo Unido y realizarán el Festival por la Paz el 7 de mayo del 2016. Gracias a ustedes. Que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos paloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad?